hacia arriba. Todas las mujeres con las manos arriba. Todas las mujeres con las manos arriba. Las esposas, y las mujeres con las manos arriba, todo el mundo.